con esta actividad de fortalecimiento institucional que se trabaja de manera articulada con el IPAP, venimos desarrollándola desde el año 2004 hasta el año 2010, trabajando focalizados en mejorar la calidad de atención desde la atención de nuestros afiliados, de lo que se trata de transmitir a nuestros compañeros herramientas, aquellos a quienes atienden en público, que están en contacto con el afiliado, y quienes no están en contacto con el afiliado, pero que intervienen en otras instancias de proceso. Desde el 2010, todo esto concluyó en el 2010. A partir del año 2011 se focaliza en trabajo en equipo, en conformación de equipos de trabajo, pretendiendo llegar con esta actividad a todos los compañeros del instituto, tratando de transmitir que esta es una modalidad de trabajar, una forma de trabajar, y brindando herramientas para poder llevarlo a cabo, pretendiendo que una mejor coordinación en el trabajo, focalizando en el objetivo, que es atender a nuestros afiliados y brindarle el mejor servicio que puedan recibir, es la manera de cumplir con la misión del instituto. Entonces tenemos desarrollado, esta es la última actividad de este primer cuatrimestre del año 2011. Hemos realizado 6 actividades, recorriendo todas las regiones, reuniéndolas al menos una vez a todas las regiones. Con regiones, otras regiones hemos trabajado más intensamente, de una manera más focalizada, y pretendemos, luego del receso de invierno, tenemos que reprogramar y tenemos pensada el desarrollo de ahora al menos 9 actividades con esta temática, que es trabajo en equipo, porque no perdemos de vista la particularidad que tiene es el destinatario de nuestro servicio, que es un afiliado, que es una persona que tiene alguna cuestión de salud propia, de algún familiar. Esto está siempre puesto en juego, y de manera más drástica a veces, y es lo que no queremos perder de vista, y lo que tratamos de que ninguno de nuestros compañeros pierda de vista en ningún instante, y que le haga pensar y tener presente bueno, a la persona tras el trámite que tiene. Hay trámites que requieren tiempos, que requieren un recorrido por distintas estancias, esto requiere tiempo, a veces hay negativas con fundamentos seguramente, pero esto hay que poder transmitírselo al afiliado de la mejor manera posible para que no se sienta maltratado en esto de tener que estar esperando una respuesta, que a veces requiere de estos de ciertos tiempos, pero en la manera de decir va una contención, y en eso es lo que focalizamos de manera excesiva, diría.